Mire, y tendría 23 años, yo 20, por ahí, 20, sí, 23 años, 24, no me alcanzaba. Lindo, pero con hambre. Por culpa de la inflación, me he secado hasta del vientre, y así quedé peor que siempre después de este trompezón. Y aunque siempre fui panzón, hoy me baila la pretina. Y al seguirse la fajina y no encontrarle remedio, se aflojó el botón del medio de mi camisita fina. A varios les hice el cuento para disimular mejor que por orden del doctor hoy estoy en tratamiento. Y que son mis alimentos, sopa y fideos hervidos, arroz blanco bien cocido, nada de bife con cebolla. Y solo en las fiestas criollas, meterle al asado tupido. Porque hoy se ha puesto tan fiero que aunque parezca increíble, hasta al niño más sensible le cuesta hacer un puchero. Se defienden los obreros haciendo paros y huelga, mucha bronca se descuelga y ayer peleé campo afuera con una vaca lechera por una planta de acelga. Ya que al ver venir mis males, antes de entrar a sufrir, solito me entré a surtir de alimentos pa naturales. Gané pa' los pastizales, los ojos como faroles, y soñando con ravioles, con postres de almuerzo y cena, ja, me traje una bolsa llena de cardos y caracoles. Tuve una idea sensata justo en mis peores momentos y quise con sentimiento aliviar mi mala pata. En una viuda con plata por un tiempo busqué amparo, pero la verdad le aclaro, fue lo peor que hice en mi vida porque la agarré fundida y al fin me salió más caro. Menos mal que por gauchada siempre alguna comisión para aliviar mi situación me da alguna jineteada. Yo aprovecho la volada y hago mi almuerzo abundante. Por eso es que es importante que le explique estas razones, pidiendo que me perdonen si ven que como bastante. Y bueno, ya lo vamos a empezar a llevar el Johnny también, de